ha influido en la fuga de los jóvenes? Supongo que la fuga de los jóvenes o la salida de las iglesias, siempre lo digo porque cada iglesia y cada comunidad es muy diferente en aspectos de todo tipo, ¿eh? Pero cuando que un joven deje de asistir a la iglesia puede ser por muchas razones. Entonces, si yo dejo como absoluto algo, alguien va a decir, no, pero en ese caso no es... No, y es verdad, hay casos de todo tipo, ¿no? Pero la falta de liderazgo espiritual en todos los campos influye siempre, la falta de visión, me refiero, influye siempre en la marcha. Porque la visión en el liderazgo básicamente tiene que ser una. El líder como alguien que empuja a los demás, no como alguien de, hey, seguirme en plan, ¿sabes? Sino que empuja desde atrás porque es un sirviente, tiene que apuntar siempre a Jesús, siempre. Y como tal tiene que ser imagen de Jesús, porque si no los otros... Los niños iban a Jesús porque se sentían atraídos hacia él. Y para mí el ejemplo de liderazgo más claro se reúne en dos versículos que se encuentran en el primer capítulo de Juan, y habla de Juan el Bautista, cuando él iban dos discípulos, dice, dos discípulos de Juan que estaban con él, con Juan el Bautista, uno era Andrés, hermano de Simón, y dice que Juan el Bautista dijo, este es, señalando a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, el siguiente versículo, dice, y los dos discípulos escucharon a Juan y siguieron a Jesús. Entonces, para mí, ese es perfecto. Ese es el gran ejemplo. Entonces, la visión en realidad es muy simple. La visión tiene que ser esa. Y la falta de visión siempre va a influir, evidentemente, para que jóvenes pues, decidan seguir por otros caminos. Esta es una. Dice, ¿cómo aprender a depender solamente de Dios para crecer espiritualmente? Tú dependes de la vida. Si tú no respiras, ya estás. Dependes de la vida, dependes de tener aliento, dependes de tu corazón, etc. Entonces, en el caso este, lo más importante es para depender de Dios es que Él sea la vida para ti. Porque si no es la vida para ti, tú ya no puedes depender de Él. Y puedes depender de muchas cosas, y en la iglesia incluso, puedes persistir con muchas cosas que te pueden motivar de forma legítima. Pero si Jesús no es la vida para ti, si tú no lo has entendido realmente como tu vida, como persona, pero lo tienes en tu corazón, entonces nunca vas a poder depender de Él. Fijaos que la clave siempre es la misma. Es que es complicado a la vez, pero es muy sencillo. Siempre digo que en los ámbitos de que todos necesitamos organización y sistema, pero sobre todo en el ámbito religioso, para el ser humano, al final, fíjate que es cazurro porque es capaz de seguir esforzándose para agradar a algo o a alguien, le es mucho más fácil hipotecar su vida en una religión que reconocer que tiene que arrepentirse. Es mucho más fácil y es cargoso. Pero en el Evangelio es totalmente distinto. Entonces, otra pregunta, yo voy soltando cosas que me vienen a la mente, según lo que leo. Dice, ¿cómo podemos integrar a los jóvenes para que no solo asistan, entre comillas, no solo asistan a las reuniones de la iglesia, sino que se sientan parte de ella? Es que al final es lo mismo. ¿Cómo podemos integrar a los jóvenes? El joven necesita ver vida para acercarse. Y la iglesia tiene que ser una comunidad viva. Si ellos son el centro, lo decíamos el otro día, si ellos son el centro, si la iglesia realmente está preocupada por los jóvenes, por su implicación, etc., pero ellos acaban siendo el centro, es decir, vamos a trabajar, pues nos preocupa este tema, entonces perderemos el norte. Nuestro problema es encarnar a Jesús. Tenemos un problema, ya te digo, no de teoría bíblica, tenemos un problema de encarnar la palabra de Dios. Pero cuando tú encarnas la palabra de Dios, la vida está en ti y los demás se sienten atraídos por la vida. ¿Por qué? Porque tienes gozo, tienes paz. No es como los fariseos que iban todo el día, por eso se fijaban en los demás. Para ellos era... tenían que cumplir con tantas cosas, pero cuando uno tiene Jesús y tiene gozo y tiene alegría, la gente quiere tener alegría, la gente no es tonta, la gente quiere vida. Si tú te acercas a Jesús, tus hijos lo van a ver. Pero es muy importante, que ya decíamos, que lo vean, no solo porque tú ores antes de comer, antes de que se enfríe el plato, o prohíbes a tus hijos que piquen cualquier cosa hasta que no se ore. No, tienen que ver cada día que realmente tú dependes de Él. Pero no intentes depender de Él, depende de Él. Es decir, resplandece, búscale. Si es que no es por tus hijos, es por ti mismo. Si tú, ya sé que siempre estamos con la mente más con los hijos, pero aquí es al revés. O sea, si tú realmente buscas a Jesús, vas a iluminar a otros. Es que no, lo vas a hacer. Y lo mejor para tus hijos es que tú ames a Dios. Ya está. Porque al final, ¿crees que Dios busca que tú le ames y tus hijos ya se espabilarán? No, si los ama más que tú. Entonces, cuando tú busques a Dios, ellos lo van a ver. Y van a vibrar, y van a seguir. Y cuando hay una comunidad viva, ellos disfrutan también. Y una comunidad viva es una comunidad que cuenta con ellos también, evidentemente. Y tienen que crecer con nosotros, con vosotros, con todas las cosas, haciéndoles partícipes también, siempre. Permitiéndoles que se equivoquen también, pero haciéndoles partícipes, llevándoles a la acción. Bueno, hemos leído esto, pero ahora vamos a pasar a la acción. Vamos a enfrentar, que vean la aventura de seguir a Jesús. ¿Vosotros estáis disfrutando o no de la aventura de seguir a Jesús? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer primero. Aquí hay dos, dice, ¿tus padres se sentirían culpables cuando pasaban los años y estabas en las cosas que te ofrecía esta vida? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Fíjate, todos los padres, cuando su hijo sigue por un camino que ellos creen que no es el adecuado, porque ellos miran por su vida, entonces creen que, ¿qué hemos hecho mal? ¿En qué hemos fallado? ¿En qué nos hemos equivocado? Pero es que volvemos a estar en lo mismo. Nosotros tenemos límites. No vamos a poder... Podemos indicar la vida y es lo que es nuestra responsabilidad delante de nuestros hijos y delante de nuestro Dios, pero no podemos hacer más. Va a llegar un momento, y yo lo vi en mi propio padre, que lo decía, yo escuché a mi padre hablando con otros hermanos y decía, claro, es que nosotros llega un momento que ya no podemos hacer más. Pero claro que pasaron una muy mala época, evidentemente, porque él tuvo también, mi padre... tuvo sus crisis al ver esto, precisamente, que todo se le desmoronaba, ¿no? El seguir un camino correcto y el perder, claro, es que eso no era garantía de que todo saliera bien o todo saliera como el padre esperaba. Dice, qué impotencia como padres cuando solo podemos orar por nuestros hijos porque ya son muy adultos. Sí, es que al final acabamos orando, fíjate, acabamos acudiendo a Dios porque vemos nuestra impotencia. Esa es una de las cosas que ves, creo que tenemos que cambiar. Entonces, mira, ya no sabíamos qué hacer, entonces lo pusimos en manos de Dios. No, ponlo ya en manos de Dios. Es decir, cuando ya no pude hacer nada, es como la opción segunda ya, pues el que todo lo puede. No, cuenta con Dios desde el principio, que eso es lo que van a ver tus hijos. Desde una primera instancia, incluso en el momento que yo puedo tomar decisiones y puedo decir que si se va para aquí, se va a ir para aquí, incluso ahí ya cuento con Dios, porque quiero hacer su voluntad. No cuando no haya ya otra opción. Recuerda, hijo, que lo más importante es tu relación con Dios. Eso también es algo que creo que es importante. Esperamos a decir esto muchas veces a nuestros hijos hasta que ellos se van de la iglesia. Entonces, cuando se van de la iglesia, fíjate, si ellos tocan un instrumento, si le vemos implicados en la iglesia, bueno, está muy bien, estamos contentos, va a las reuniones de jóvenes, fantástico, ¿no? Entonces, cuando ellos dejan la iglesia, entonces vamos, acudimos a ellos y dijimos, pero hijo, no te olvides de una cosa, lo más importante es tu relación con Dios. No, díselo ya. Hijo, está muy bien que toques la batería, está muy bien que te impliques en las reuniones de jóvenes, está muy bien que sirvas de esta manera, pero recuerda una cosa, lo más importante es tu relación con Dios. Ya. Pero bueno, sí que orar, tenemos que orar siempre. Y nosotros cuando estábamos apartados, por ejemplo, después supe que había padres que quedaban y se reunían para orar por todos nosotros. Pues, ¿qué más? No sé si hay alguna cosa más. Luego, algo que me comentabas, muy rápidamente, el hecho de que haya gozo en tu vida, el hecho de que creas en Dios, evidentemente no quiere decir que luego todas las cosas salgan bien y todas las cosas después salgan magníficamente y todo ese, no, va a seguir lloviendo sobre justos e injustos y vas a seguir sufriendo muchísimas cosas. Después me tocó perder a mi padre por un cáncer. Entonces yo me quedé sin padre a los 25 años y mis hermanos con 23 y 19, igual. Y eso fue durísimo, porque aparte de ser mi padre éramos muy buenos amigos. Entonces hacíamos excursiones, íbamos, era una pasada la amistad que teníamos, ¿no? Y ya recuerdo en la última época, que para mí una de las imágenes más duras era cuando estaba aislado allá, y creo que fue ese último día ya, que estaba mi madre y entonces entré yo, y él estaba ya totalmente... esas son las imágenes que ya no quiere recordar, ¿no? Porque realmente son durísimas. Y yo lo veía ahí y primero me abracé a mi madre, ¿no? Porque mi madre era dura, por sus hijos, ¿sabes? ¡Mamá! Por sus hijos, ella se mantenía firme, o sea, era, no salía una lágrima, ¿no? Entonces la abracé y le dije, mamá, no te enfades con Dios. Entonces, se puso a llorar, ya no pude, ¿no? Entonces miré a mi padre así de esta manera y le dije, y realmente entendí una cosa, dije, mira, es como que Dios me enseñó, dice, mira, esto es el pecado. Es decir, y mire, ya, a partir, ya no podemos, más lejos ya no podemos llegar. No podemos hacer nada contra esto. Entonces el Señor dice, yo sí. ¿Sabes qué es esto? Que un hombre sea capaz... ¿Pero qué mensaje es este? Que sea capaz de resucitar muertos. Es que esto es tremendo. Vale la pena escucharle. Así que mucho ánimo a todos, que ya el tiempo si no... Pero muchas gracias. Padre, te doy las gracias también por toda la Iglesia de Madrid y te ruego que la bendigas y que la hagas prosperar y que te reveles cada día para que ellos sepan exactamente la visión y el proyecto que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Amén.